Vale, pues venga, vámonos. Venga, ¿vamos o qué? Vaya, venga, va. Juntemos las manos. Escucha, una cosa, tengo un dubte. Hagamos como Brasil. Juntémonos sí, así, mirando para arriba. Yo venga, voy a hacer como Raúl, voy a mirar al techo. Pero no te desnudes. Pero el techo, ¿por qué? Que venga, ah, juntemos las manos. Maco, venga, va. No. Pero escolta, que es radio, no cal que ens agafen. Nane, que tú enseguida te lanzas a agarrar. Tú, que te gusta más el contacto. Te gusta más el contacto. Si nosotras, si nosotras diem. A mí los deportes de contacto me gustan. Me gustan. Bueno. El Gipau està a les vies de so, com sempre, al costadet seu, la Montse. Sí. La Montse. I forma una figura, seria com, a, com Sant Josep i la Verge Maria. Te gusta, Montse? Sí? Bueno. Sí, sí. I a sota d'ells estaria el nen Jesús, que és l'Òscar. És que, a més, la imatge que veiem des d'aquí és aquesta. És aquesta. El Jordi, i la Montse... Per sobre de l'Òscar que estaves. Un José serio, eh? Atenció, que llega un pastor. Atenció, un pastorcete. Clar, i ve un noi amb cua de cavall, és un pastor. Escolta, l'Òscar Peret, té ulleres, jo no... És sí. Quatre ojos, jo no ho sabia. És Harry Potter. Ara ja no. Ara ja no. Bueno, comencem amb bon humor, eh? Que bien, que fiesta. És dijous, avui? Dijous, dia 1 de juny. Vinga, doncs avui dijous farem un programa molt especialet. Per últim programa. Dedicat a tots els dijous del món. El que, Jay Power, pues dediquem els programes a qui volem. Ja està. No parlarem dels pingüins, avui? No. Ni dels nous jocs. Per cert, no, només un detall. La gent que ens diu, però si lo habéis hecho 300 tal, que hacemos que... Tornem a dir, si habéis hecho 500 metros de largo... Però no has dit que no parlaria, és perquè jugueu a un altre joc. El joc original del pingüí no s'aconsegueix arribar a 500 metres ni de conya. Ni de conya. Mira, Íñigo Dixit. A lo mejor será conveniente que pongamos en la web qué juego es el que jugamos. Sí, es verdad. Y, está, es verdad, y que la gente se entere ya de una puñetera vez. Per ser. Bueno, sí, no digas, mails. No. Que, mira, si parlem de mails... Tu estàs per davant dels mails, Íñigo. Hem rebut un mail del webmaster, del Dani. Vol anunciar per a tota aquesta gent que es quedarà sense programa el juny, perquè hi ha mundials. No farem programa, ja ho sabeu, des del 5 de juny fins al 10 de juliol, crec que és. 9, sí. 9, 10. Doncs bé, durant tot aquest temps, el Dani Webmaster ens ha confirmat que penjarà uns remembers que ell té des de, bueno, des de que vam començar. O sea, que utilitzarà su criterio él para... Su criterio para colgar... Persona que tiene su criterio. Sí, para colgar remembers i així la gent doncs podrà escoltar, encara que siguin coses repetides, coses que fa tant temps que les vam fer que ningú de vosaltres us en recordareu. Sí, i semblarà nou. Quan aquest programa es deia La Contraportada. Ah, exactament. Doncs ja sabeu que teniu una adreça de mail a la qual ens, aquests dies que no farem programa... Ens podeu dir cosetes, igual nosaltres contestem personalment. Clar, perquè ara tindrem temps. especialistes@cadenaser.com. Recordeu que demà és el Remember, un de vosaltres triarà alguna cosa que us va fer gràcia en el passat i que us fa gràcia també tornar-la a sentir, doncs un de vosaltres tindrà la sort de demà escoltar la seva petició a través d'especialistes@cadenaser.com. I segurament des de casa que heu d'escoltar, com el Jay Pau ens preguntava si cobrarem aquest mes en què hi ha mundial. Doncs... A tu no t'importa això. A tu no t'importa, però sí. Tu dedica't a subir i tu preocúpate de la cartera. Dale botones y calla. Venga, va, comencem. Va, vamos. Al món hi ha homes i també hi ha superhomes. I no estem parlant del Jordi Pou. Que lo és. I tant. Ah. Parlem d'un home de 72 anys. Què? Un home de 72 tacos va ser arrullat, sí. Atropellat, embestit. Per què? Per un tren. Ah. Va ser a Saragossa, i no un tren d'aquests pallà. No, un tren de mercaderies. Però el iaio es va salvar. De esos que te da tiempo a contar los vagones. Sí. Bueno, sí, i fumar-te un cigarro. Doncs el iaio aquest va salvar la seva vida estirant-se a les vies del tren, de forma que el comboi li va passar per sobre i només li va provocar un petit tall a la barbeta. I perquè s'assomó un poco, así, sacó la cara. Ahora le preguntemos. Bueno. Tenemos aquest superyayo al teléfono. ¡Superabuelo! Hay que decir que esta noticia es bien, bien, bien cierta, ¿eh? Es cierta, sí. Ocurrió en Zaragoza, ¿verdad, abuelo? Hola. O Inseque. Bueno, no, lo he escrito mal. Será algo así que acabe en seque. Sí, es que... Es que en el guión está... pone Oinseque, pero sí. Seguramente es que lo he escrito mal. Yo también lo he leído, pero no me he fiado de este nombre de localidad y por lo tanto lo he omitido. No seguramente sabe... es que está en el teclado, que está al lado de la O. La P o algo así, ¿no? Pinseque. A ver, ahora se lo digo. La P. Pues será Pinseque o... La I también es... No sé. No podemos empezar así, hombre, ya diciendo mal los datos, porque no. Si acabo de decir yo que la noticia es cierta, ¿y qué más si nos liamos en esto, que la gente qué va a pensar? Pero a ver, porque esto es un la gente piensa que sois tontos. No, pero y además acierta. Pero una cosa, aquí hay dos temas. Uno, el nombre de la localidad. Y dos, que un tren de mercancías pasó por encima suyo. A mí me parece que la segunda es más importante que la primera, pues vayamos al tema. Vale, sí, vamos. Totalmente de acuerdo, Armand. Venga. Bueno, ¿cómo estás? Chócala, chócala. Venga. Que no hace falta. ¿Te has chocado tú? Claro. ¿Para qué te chocas tú? Porque es radio. Ahora vamos, anciano. Preguntáis qué piensa la gente de vosotros. No, no, perdone, perdone. ¿Qué va a pensar? Abuelo. ¿Qué? Montse Vela ha recibido una llamada de alguien de la redacción, supuestamente de Aragón, e intuyo, que dice que la localidad es Pinseque. ¿Ves? ¿Ves cómo está la O al lado? Es que la O está muy cerca de la P en el teclado. Proteste, y yo tengo unos dedos que parece un muestrario de... Cuidadín. De no chistorra, de chistorra. De chistorras y se junta la O, la P, la... Venga, Bueno... Pinseque, Zaragoza, un tren de mercancías le pasó por encima. ¿Cómo está, campeón? ¿Cómo estamos? Porque un tren te pasa por encima y solo tienes un rasguñillo. Te tuteo porque eres un super tío. ¿Eh? Es que Armand tutea a los super tíos. Sí, sí, sí. Y pasa por el forro también las preguntas que debe hacerme, ¿eh? Así no podemos hacer nada. ¿Que cómo está? Solo estoy un rasguño bien en la barbilla y ya pasó un tren por encima. Lo del rasguño en la barbilla fue al afeitarme. Porque yo me afeito sin jabón. Lo suponían. Y con el tenedor. Oh. O sea, yo, como si utilizara el tenedor como un rastrillo. Esto va a ser... Arrastro los pelos. Se nos esté muy rápido reflejos, pero muy malo hablando. Normal que es una persona mayor, por Dios. No, no, pero que nos está toreando. Paciencia. A veces me he llegado a afeitar con la cuchara. Al final voy a ir para allá. Voy a ir para allá y se va a tragar el teléfono, ¿eh? No, no. Escucha una cosa, se estiró. ¿Cómo que se estiró en la vía del tren? Y tuvo reflejos, ¿no? No, no. Yo no me estiré porque viniera el tren. Yo estaba haciendo mi paseo matutino. ¿Por Pinseque? Por Pinseque. Y me entró sueño. Así que yo soy muy de... Cuando me entra sueño, me estiro a dormir. Vale. Porque yo estoy jubilado. Como Nan, ¿eh? Uh-huh. Y como Íñigo, que ha dormido en cada suelo. Oh, ya... Te lo digo yo, sí. Bueno, sí. Y en más de una mesa. Y en más de una mesa, sí, sí. Dio la casualidad. Ojo, Jorge Javier Vázquez va vestido de luto, ¿eh? Menudo gilipollas. Que porque no sea viejo no puede decir aquí. ¿Qué pasa? ¿Que le da igual 8,80 ya? No, no. Como tiene la vida ya resuelta. No, es que estaba viendo ahora por la calle pasar a uno del pueblo que me cae mal. Digo que. Dio la casualidad. Que dentro sueño. Que cuando me entró el cansancio. Estaba por la vía del tren. Estaba justo en la vía del tren. Yo soy muy cabezota, yo soy de Zaragoza. Se me notará por el acento. Y se ve que al estirarme, sí, pasó el tren por encima mía. Uh-huh. Y yo ya me enteré. ¿No se enteró? ¿O sea que no se despertó? No. A mí me despertó el conductor del tren, uh-huh, diciéndome que lo sentía por haberme atropellado. O sea, una vez pasó el tren, paró, bajó el conductor, llegó hasta donde estaba usted y le despertó para decir, lo siento. Sí. Qué detalle. Perdone una cosa, es que esto me está recordando mucho a un chiste que circula por ahí, que es, hay un maño que está en la vía del tren y que viene el tren de frente y empieza a pitar y el maño dice, pite, que como no te apartes tú, es un poco, no sé... ¿Eso es un chiste? Sí. ¿Por qué no te callas ya? Es que, cállate ya. Parece un poco la consecución de... Abuelo, lo dejamos... Estoy escuchándoles ahora en mi casa y están mis sobrinos y se están mondando con el nane, de verdad. De hoy, espere, a ver si oye las risas. Pero... Calle, que les paso, que yo voy a seguir las risas. No sé, no se qué ríen. Qué diversión, ¿eh? No se ríen. Es que está escuchando la radio con el Shimanos, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿lo dejamos ya? Bueno, pues sí. ¿Quiere añadir algo, abuelo? No, que yo me voy a ir ahora ya a comprar la leche. Uh-huh. Me voy a tirar por la ventana. ¿Se tira por la ventana para ir a comprar la leche? Sí, porque a mí el ascensor me da miedo. Uh-huh. Yo normalmente, pues, para salir a la calle. Venga. Venga, fuera. Todo tiene un límite y ya está, lo hemos superado, pero ampliamente. Avui ha nascut un mite, la Rocío Jurado, que ara aprofitaran aquests per vestir-se de negre. Mira, l'altre també va de negre, del tomate. Però parlem d'un altre mite. No, creo que es María Jiménez la que habla. Però parlem d'un altre mite. Un mite que avui 1 de juny compliria exactament 80 anys. Hem 79! Marilyn Monroe, perdone, Marilyn Monroe, buenas tardes, lo primero, buenas tardes, un poquito de educación. Buenas tardes. 79 años no, cumplía. Son 80. 79. Usted nació el 1 de junio del 26. Son 80. Todo el mundo dice que nació el 26. Todo el mundo dice. Usted es un loro. ¿Por qué haces caso al mundo? Entre el anciano de antes y el de ese. Y esta, vamos, parece que hemos abierto la puerta al ¿por casal. ¿Por qué no haces caso a mí? Que soy la interesada. ¿Quién es Marilyn? ¿Tú o yo? Sí. Yo. ¿Sabré yo la edad que tengo? Porque nació hace 80 años. Que yo te digo que son 79 pelados. Pues yo le digo, con respeto... Soy de 79 pelados. Son 80... No, que del no me tolero... Del 1 de junio del 27. Marilyn, son 80 y te callas. 80. Bueno, vale, son 80. He ganado. Qué genio tienes tú con la tercera. No, no, sí, con la tercera sí. Pero ponme ese kilo Nili y verás lo que corro. Està viva. Tenim al costat, aquí a l'esquerra, el mite a Marilyn Monroe, que avui compliria 80 anys. Perquè Marilyn, us està viva, ¿verdad? Pues sí. Yo hace unos añitos ya que decidí irme a la isla de esta de los famosos. No empecemos no con es la isla ninguna novedad, no empecemos no es con la más manido eso ya que no que es ninguna novedad. Está ya muy sobao. Ya sé, bueno, pero tú me preguntas C, yo respondo C. ¿Y qué? ¿La isla esa qué tal está? La verdad es que estoy la mar de feliciana yo en la isla, sin tanto foco ni tanta vaina. Ya. ¿Es cierto eso que y se... tanta gente que me quiera llevar a la cama? Bueno, pues hablemos de esta isla, va. ¿Es cierto que en esta isla hay más gente famosa, mitos... populares que creemos que están muertos pero que en realidad no es así? Perdona, ¿qué dices? Que sí es cierto que... es broma, que ya te había oído, tontolaba. Pero... en la isla es que no. Puedes encontrar tú, si vas a Elvis... A Elvis. A John Lennon. ¿Ah, sí? A uno de los ZZ Top. Ajá. A los Red Hot Chili Peppers. No, esos están vivos. Están muertos. No, otra vez no vamos a discutir. Están vivos los Red Hot. Además, ayer actuaron en Barcelona. Pero tú los viste actuar, yo no. Yo sí estuve, y vaya mierda con yo sí estuve, es verdad. Están muertos, le di toda la razón. Sí. Tocan sin ganas. Sí, es verdad, Marilyn, sí, es verdad. Eso es otra cosa, que toquen sin ganas, pero de que no están muertos. ¿Eh? ¿Eh? Tocan sin ganas. Marilyn, así que en esta isla misteriosa os hacinéis los famosos que decidieron hacerse pasar por muertos para disfrutar de una vida más anónima, ¿no? Bueno, no tan anónima porque algunos de nosotros se nos hemos dedicado a otras actividades que también nos han dado mucho triunfo y gloria. ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? ¿Cómo? ¿Qué? Juana de Arco, por ejemplo. ¿Qué pasa con Juana de Arco? Al final se olvidó de sus visiones de Dios y demás historias. Pero una cosa, ¿Juana de Arco? ¿Ha dicho Juana de Arco? Juana de Arco. ¿La guerrera esta francesa, la que hablaba con Dios? Joan d'Arc. Sí, sí. ¿Juan? No, Joan Duarc. ¿Qué, el señor Joan? ¿Quieres? Ojito con los goles, que nos quiera meter. ¿Eh? Pero está viva Joan... Ah, pensaba que en la tele estaba metiendo goles. Juana de Arco está viva, pero no murió en la hoguera. She's alive. No hay fuego que acabe con Juani. Había una trampilla secreta debajo de la hoguera que conectaba con un pasadizo que conducía a la isla. Pero si esta tía, Juana de Arco, debe tener siglos ya. Eso no se lo dices tú a la cara. ¿Seguro? Tú eso no se lo dices a la cara, que le llamo. Bueno, pues Juana de Arco ahora se dedica a hacer a barcas. De estas menorquinas, chancleta, para los pies. Y es la ¿Juana de Arco hace barcas? Y ya hace trencitas. En los pelos. Y la gente se vuelve loca con las abarcas de la Juani. Yeah. Hasta le pide autógrafos. Pues qué coñazo, ¿no? Porque uno llega allí para huir precisamente de esto, de la fama. Ella misma me dice, Marilyn, he salido de Málaga para meterme en Guatepeor. No, en Málaga y Malagón. Malagón Guatemala sí. Y Guatepeor, no mezclemos. Es igual, Málaga o Málaga. Juana está hartísima de tanta fama por culpa de las barcas. De las chancletas esas. Sí. ¿Y qué va a hacer entonces, Juana? Pues esto se lo voy a decir ahora porque que no salga de aquí. ¿Del estudio? Ni de toda Cataluña, por favor. Responsabilidad, oyente. Ah, bien, no Diego, eso que... Venga. Juana se va de la isla. ¿Quién? Juana. ¿Qué Juana? La de Arco. ¿La del festival este de Madrid? Juana de Arco se va de la isla. ¿De qué isla? ¿Pero qué dice? ¿Pero cómo se va a ir de la isla? Hay otra isla, una segunda isla. ¿Hay otra isla más? Ya ha escogido mucha fama en la isla primera, donde están los ZZ Top y Elvis y... Pero los Rejos Chili Pepe. Con Marley y eso, te vas a otra siguiente isla, te haces ver que has muerto y te vas a otra isla. O sea, y de ahí pasas de los 80 años más o menos hasta los 120. Huyes del mundo, te vas a una isla y cuando eres demasiado famoso te vas a la otra isla. ¿Y dónde están estas islas? ¿En el Pacífico Sur? Están en Menorca. ¿Aquí al lado? Justo al lado de Mahón. Y... ¿En qué parte de Mahón? ¿Al lado de Mahón? Al lado. ¿Cómo se llama? Por Escastell. ¿Escastell? Pues están por Escastell. ¿Pero si usted? Y luego hay gente que también... Y luego la otra es la pequeña, esa conejera. ¿Qué es Conejera? ¿Otra isla? Pues esa está... Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Conejera. Esa es la segunda isla secreta. Bueno, pues Madeline, ha sido un placer descubrir que está usted pues en plena forma y felicidades por sus... 80, tiene bola, ¿eh? ¿Está haciendo bola? Sí, está haciendo la bola como una camionera. Felicidades. Con su vestidito blanco y haciendo la bola. ¿Qué te parece? Hoy es su cumpleaños, felicidades, 80 años. 79 cumplo. No empecemos, 80. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Pues como decía Marilyn, de Guatemala a Malagón. Hoy es el día de los yayos, ¿eh? Sí. Bueno, usted tiene voz de yayo, pero no es tan yayo. ¿Por qué lo dices? Porque usted no es tan yayo. Usted no es tan yayo. Por la... Hemos estado en una isla, tú y yo, en una playa. Y bien que nos lo pasamos, ¿eh? Nudista. Picaronzuelo. Doctor Jackson, Juan Antonio Alcalá y doctor Jackson, los dos preparados. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al consultorio de salud. No se me pasa, doctor, una semana más. Ya estamos aquí para que me llaméis y me comentéis lo que queráis acerca de vuestra maldita salud. Ya tenemos una llamada. Ya estamos aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Carlos y soy profe de piano. No seré Beethoven, pero tengo buenas manos. ¿Quién eres, nen? ¿Qué tal, doctor Jackson? ¿Ha visto? ¿Qué gracioso? El anuncio del pavo este, ¿no? Que, sí. Que da rabia, ¿eh? No, me da mucha rabia. Le cerraba la tapa del piano con la cabeza adentro. ¿Cómo es? Yo me llamo Carlos y soy profe de piano. No seré Beethoven, pero tengo buenas manos. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué buen humor tiene Jackson para estar así como está, ¿eh? Bueno, vale, ya de tanta risita, vamos ya a la cosa seria. Venga, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlos. Soy el profe de piano, no seré Beethoven, pero tengo buenas... Oye, vamos a avanzar un poquito, va, venga, va, ya va a estar bien con la broma. Venga, ¿cómo? Me llamo Carlos. Ya. Yeah. No sé, que no es tan raro, o sea, no... Ah, que te llamas Carlos, de verdad. Hay más Carlos, está este y yo también, y hay más. Doctor, no pasa nada, es una casualidad. Está Carnicero también, Carlos Carnicero. ¿Y más gente? Calamar. Bueno, ¿qué te pasa? Está Carlos Matías Prats. Carlos, el de los cojones. Bueno, venga, va, dime. ¿Qué te pasa? Esto sonaba. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sé yo? Sí, ya lo sé, tarjeta amarilla. Tú lo sabes y yo lo sé. Eso sí. Bueno, vamos a ir al tema, doctor. A mí me gusta chupar... sigo la línea. Me gusta chupar sangre. Oh, ¿qué dices? ¿Eres vampiro? Sí, claro, sí. Uh-huh. Pero una cosa, no le chupo la sangre a la gente. No. A la gente, sino a los animales. ¿A qué animales? Mosquitos. ¿A mosquitos? Mosquitos, sí, sí. Uh-huh. Pero me encanta chupar la sangre de los mosquitos. Pero el problema es, ¿usted sabe la de mosquitos que tengo que chupar para saciar mi sed, doctor? No. Tengo que pillar, pues, 10.000 mosquitos, ¿no? Cada noche para sentirme, pues, bien, ¿no? Como para un chupito. Ya, pero vamos a ver una cosa. ¿Tú le chupas la sangre a los mosquitos por alguna razón en concreto? O sea, ¿por venganza o por esnobismo? ¿Acaso? Un poquito snob sí que soy, ¿no? Me gusta Wet, Wet, Wet y... ¿Cómo? Hombre, Wet, Wet, Wet... No, eso no es ser snob, eso es ser... Pedorro. Ya, poquito. ¿Qué? No, pero yo es que no tengo nada en contra de los mosquitos. Yo le chupo la sangre porque... Salirse la cosa, no por nada más. O sea, ya. Pues chupas algo y chupas la sangre. Bueno. Mosquito. O sea, no, es que... No tienes por qué... Que... Vale, entonces ¿cuál es el problema? Venga. Pues lo que le estaba diciendo antes, doctor, que parece tonto. A mí se me hace de día, ¿no? Buscando tanto mosquito y un vampiro, pues, deambulando por ahí de día... Pues que no está bien visto, doctor. Ya. Que no está bien visto, que te apalean. Mira, tú lo que tienes que hacer es buscar animales más gordos. No sé, a un búfalo, por ejemplo. ¿Un búfalo? Sí, claro. Que tenga chicha. Claro que sí. Claro. Claro. Y un búfalo por lo menos... Hemos caído, ¿no? La sangre de un búfalo por lo menos son... miles de mosquitos. Más. Tú le chupas la sangre a un búfalo y ya no tienes que preocuparte en chupar más sangre hasta dentro de un montón de días ya. ¿En alguna parte del guión se habla de medicina? Esto es medicina. Esto es vademécum puro, tío. El tonto este diga que se calle, doctor. Es que está viendo la tele y como ahora hay anuncios, pues se mete. Doctor, la verdad es que me ha gustado una gran idea. Dale, ocúpalo. Aunque no le de medicina. ¿Has visto? A mí me ha ayudado, José, me ha ayudado. Y pues nada, le voy a chupar la sangre a un búfalo. Esta noche voy a dejar la ventana bien abierta. ¿Ya a no? Ver si, quito la mosquitera. A ver si entra uno. Si entra alguno. Ya está, claro. Oye, chupo, ya para terminar, que tengo ganas. Una curiosidad, ¿nunca le ha pegado un bocadito a un ser humano así? Como... Sí, más de uno. Sí, sí, la verdad es que... Pero ¿sabe el problema, no? ¿Qué pasa? Cuidado. Que... Cuidadito, que ponga lo que está en el guión y no se salga. Mira. Que le conozco. Bueno, creo que ya tenemos varias tarjetas. Pero sí. Un bocado a un ser humano. Pero claro, ya enseguida te pide el teléfono, ¿no? Claro. Y enseguida, pues quiere otro bocado en otro lado. Ya, claro. Bueno. Y uno tiene su dignidad, ¿no? Uh-huh. Ya me entiendo, ¿no? Uh-huh. Y además, una cosa, soy independiente. Yo no quiero ataduras ni compromisos. Yo por eso me gustan los mosquitos, porque ellos van a lo suyo y yo a lo mío. Ya, pero recuerda que era búfalo, ¿vale? Búfalo, venga, doctor. ¿Vale? Búfalo. Vale, entonces, Carlos. Solo búfalo. Venga. Vale. Hasta luego, mamá. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga. Uh-huh. Y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Amigo, los mundiales, ¿eh? ¡Vamos! ¿Eh? En Almacenes Saturno estamos preparados para los mundiales. De fútbol. Y tenemos las mejores ofertas. Si encuentras ofertas más baratas, chapa la boca. Y hoy en Almacén Saturno... Mini barril de cerveza, 33 centilitros, o sea, una lata, marca Honningbringen, 0,67 céntimos la unidad. Calcetines deporte con la bandera de Togo y el escudo de Emiratos Árabes, ideal para partido amistoso, 2 euros el pack. Vaselina El Roncal, buena para marcar goles en la intimidad, con cánula dosificadora, 6,40 euros. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Me llamo Antonio, me gustan los bichos y le doy a las plantas, pero tengo buenas manos. Hay que acabar con buenas manos, ¿eh? Es que es el punto ágil. Pues, iba a acabar con otra parte del cuerpo, pero me he callado. Sí. ¿Cómo estamos? Antonio Grulla, experto en el mundo animal, un poquito en lo vegetal. Perdonad que os interrumpa, ¿eh? No, tranquilo. ¿Me tocaba? Usted sabe que siempre tiene aquí la puerta abierta. Mucho más por hacer no teníamos. ¿Esto que es una metáfora sexual o...? No, hombre, ninguna. Pues, estás muy regalón tú hoy, ¿eh? No es de regalón nada. Estás tú un poquito regalón. Llega el verano y aquí la gente ya lleva chancleta. Está tontito, sí. Venga. Bueno, me toca, ¿no? Entonces, claro que amigo, ya estamos en el siglo XXI, ya estamos... pero bueno. Ya lo sabemos. Hace años ya que está en el siglo XXI. Estamos en el 1900, 2006, ya. Tío, perdone que interrumpa, dice, joder, viene con esto. Y es una cosa, que estamos... O sea, lo adelanta la sede. No, pero es... Escuchad, pero que... Eso ya lo adelantó la SER hace tiempo. Es una introducción a... Pero muy pomposa y desfasada. Sí, me refiero a que los problemas de los animales... Uh-huh. Sí. Ya no son los que eran. Claro. Estamos en el siglo XXI, ya tiene otros problemas los animales. Porque hemos de decir una cosa. Los animales ya, en el año en el que estamos, pues ya tienen... Más años. Sus necesidades alimentarias cubiertas. Los que comen, ¿no? Los que no comen, pues no. Pero los que comen, sí. Eso ya está, ¿no? Luego, los que no están en peligro de extinción, podemos considerar que están bien. Por resumir, sí. Por tanto, estamos viviendo una bonanza animal. Claro. Esa es la cuestión. A los tiempos de bonanza animal, los animales están bien ahora. Los que comen y los que no están en peligro de extinción están bien. Están bien. En este sentido, cuando ya tienes todas las necesidades cubiertas... Íñigo, Nane, Armán, pues afloran nuevos problemas, nuevas frustraciones de nuestra fauna y también de nuestra flora. Hay animales que no se sienten a gusto con su condición. ¿Qué dice? Con lo que son. Con su físico. Hay animales que se miran al espejo por la mañana... Y no se gustan, ¿no? Y no les gusta lo que ven. Normal. No les gusta lo que y ven. Y no hablo solo del rodaballo, que... ¡Qué mira qué feo, cabrón! No, el rodaballo es feo, sí. Hablo de todo, gacelas, tigres, zarigüeyas... ¡Qué castigo, eh! Por eso, en la clínica que tengo... ¿Cómo que la clínica? ¿Desde cuándo tiene usted una clínica? Es que, bueno, le llamamos la clínica, pero... Es un establo. Lleno de porquería. Cierto, hombre. Eso que tiene usted ahí fuera, saliendo ahí en... En el almacén del bar, el bar donde voy siempre. ¿Dónde pone la caja de Coca-Cola? Ahí tratamos animales. Pues ahí, en la clínica le llamamos, he montado un servicio de cambio. ¿De cambio de moneda o qué? Es eso. De especie, incluso de orden animal. Lo cambiamos todo. Si... No todo, todo. Por ejemplo, un búfalo. Antes había aludido un búfalo que quiere ser leona. Ajá. Bueno. ¿Vale? Y camina por Barcelona con los zapatos de tacón, ¿no? Pues una operación de sencilla y el búfalo en dos días tiene garra y dientes para parar un tren. Con que tenga las que tiene un león ya valen, ¿eh? Que un colibrí, por ejemplo, sueña con bucear como los pingüinos. Le cosemos las alas al tronco y ala. No explique la técnica, ¿no? La técnica, obviela. ¿Cómo que le cosen las alas al tronco? Para que no, para que no huele. Para que no huele. Y a bucear. Ese traje. Seguramente el colibrí lo que quiere es respirar, ojalá. Y no solo eso, el colibrí si aletea las alas es porque quiere. No es por ninguna otra fuerza. No quieren aletear tanto. En definitiva, que hacemos en realidad los sueños de los seres vivos, porque todos tienen derecho a soñar y no solo el perezoso, ¿vale? Me pregunta si la... ¿Quién? Vosotros. Sí, mira, mira. Si en las plantas también ocurren estos casos, pues claro que sí. ¿Sí? Tréboles. No, venga. Tréboles de tres hojas que quieren tener una cuarta. Sí. Para presumir. Nada más. Pues le hacemos un implante de silicona, una cuarta hoja, para el trébol y venga, ya soy... Estaba pensando, la gente dice, ¿pero por qué no hacéis programa durante el Mundial? Pues no veis que lo necesitamos para esta locura. No veis que es necesario. Cebollas, que quiere ser guano. Guano, que quiere ser fresa. O sea, esto, lo que queráis, pero lo que queráis. Pero una cosa. ¿Usted, la cantidad de combinaciones es infinita? Escúchame, Grulla. Grulla, escúchame. Pero usted no tiene un poco de código deontológico, es decir, no le puede venir una cebolla diciendo quiero ser una fresa. Usted tiene que tener un poco de dignidad, bueno, humana o animal, y decirle no, yo no puedo hacer eso. Yo sirvo el vil metal no puede hacer cualquier cirugía. Yo sirvo la naturaleza, así que sí, amigos, que si lo que queréis es que vuestro gato ladre o que vuestro ficus huele, confía en nosotros. Otro día se trae la cuña hecha ya de la publicidad, ¿eh? De la clínica. Buenas tardes. Íñigo, que este se vaya. Ah, pues va. Pues se pire. Buenas tardes. Adiós. Dama es divendres. No, Chumari, no sé si vale la pena, ¿eh? Ja et dic jo que no val la pena. Demà divendres és l'últim dia de programa abans de que comenci el Mundial i nosaltres fem un recés fins al juliol on acabarem la temporada. Un recés? Així que, bueno, el que sigui. No és res, ¿eh? Reset, venga, lo que queréis. En control al suprimir. Así que demà farem un programa especial. Molt especial. ¿Qué avanzas aquí? ¿Por qué avanzas cosas sin hablar con la gente primero? ¿Y por qué ríos? Sí. Pero una cosa. Espera, Chumari, ven aquí. Chumari. Arriba de Rosy. ¿Dónde va? Arrachel de un aún buenas tardes a toda la Oscar. ¿Por qué huyes? No huyo, joder, la hostia. Está a punta de caballo. Oigo sintonía de que se acaba el programa. Cojo los bártulos, porque ya sabéis que yo vengo cargado, y me voy. Has oído a Íñigo el Simple, ¿no? Decir eso, que mañana hay un programa especial, ¿no? Sí. ¿Especial de qué? Estás invitado. ¿Especial de qué? No, si yo lo pacté todo esto con Íñigo para hacer mañana un programa especial. Vale, pues mañana estás invitado. Especial, vacaciones. Voy a repetir un montón de consejos que no podéis olvidar. Ah, vas a repetir, venga. Voy a repetir un montón de consejos que no podéis olvidar para iros de vacaciones. Venga, porque ya la gente empieza a irse. Demà es el último programa... Podríem dir de temporada, no? Però és que després tornem el 9 de juliol. Sí. Però em sembla que hi ha tour. Igual sí que és l'últim de la temporada, eh? Perquè està això... Sí, igual no se echan también y ya sí que és un món de sorpreses. Hala, fins demà. Adéu. Vivís bien, eh? Vivís bien, eh? Sí que vivís.